me llamo Daniel Chauqui del Radio La Voz del Cerro, desde Jujuy. Y bueno, estamos acá en la asamblea muy contentos por lo que se ha producido hoy y porque también, bueno, por supuesto vinieron muchas radios, se asociaron muchas radios nuevas. Hay un ambiente mucho más agradable, digamos, a pesar del clima, que también es bueno. Y bueno, se han hecho muchas cosas y se van a seguir avanzando, sobre todo en muchas de las cosas que se han propuesto a las radios durante estos días. Y también, bueno, hubo la renovación de autoridades, que bueno, por supuesto nos complace mucho, no solamente por la renovación de autoridades, sino también por las palabras que han tenido los compañeros, para cual uno trabaja todos los días y que también participa mucha gente, y en Jujuy sobre todo. Hay muchas radios también que quieren participar de Farco de diferentes formas, digamos, no solamente asociándose, sino también trabajando en conjunto con las propuestas que llevamos nosotros y con muchas de las cosas que se facilita a través de Farco para que puedan crecer todo en la comunicación popular.